Radioemisoras Nuevo Mundo y Productora Nueva Santiago presentan Aldea Local. Toda la música, toda nuestra música. Versión 1.5. Echan a andar su grabadora. Comenzamos entonces la segunda parte de este especial de punk chileno, en el que escucharemos distintas bandas que han sido influenciales en la historia justamente de este movimiento musical en nuestro país. Escucharemos primero a Disturbio Menor, el tema Armado y Sin Cerebro de su disco Heridas Abiertas, uno de los discos pilares de la comunidad hardcore punk en Chile. Después del término de la banda Disturbio Menor, sus integrantes formaron bandas tan diversas como Don Fango, Niño Símbolo, Por Nostalgia, Fracaso y La Última Pelea de la Noche. Justamente el segundo tema que escucharemos será de La Última Pelea de la Noche y su tema Ni Tus Monedas Ni Tu Amor. Nacional. Continuando con la segunda parte del capítulo final de Aldea Local, escucharemos a dos bandas de Concepción, una de los años 80 y la otra de los años 90. En primer término, Emociones Clandestinas con No Me Puedo Acostumbrar. Después de la disolución de Emociones Clandestinas en 1989, su guitarrista Francisco Muñoz participó en Machuca, la banda, no la película. Y justamente de Machuca escucharemos Quería Tan Solo Intentar Vivir. Dos canciones viejitas. Como nosotros. No me puedo acostumbrar. El siguiente es un bloque de tres canciones en las que escucharemos a tres bandas grabadas por el proyecto Alerta Discos, que algo tiene que ver con algunos antiguos programas que hacía gente que conocíamos. Escucharemos tres temas. Yo presento el primero, Locos por Larry, Loco Twist. Después de Locos por Larry, escucharemos a Ni Mal Ni Bien, que es una banda que fue creada por antiguos integrantes de Antileyes, con el tema homónimo, Ni Mal Ni Bien. Y como tercer tema escucharemos a Macha Muerta de Valparaíso con Pequeña Amiga. Vamos a bailar la moneda un loco twist. Vamos a jarrear a la moneda un loco twist. Dos minutos se puede negro, este siguiente se lo pasa de miedo. Vamos a bailar la moneda un loco twist. Vamos a poner escenario en aquel salón. Vamos a quitar las etapas de rock and roll. Cortaremos los naranjos, tomaremos vino de tajo. Vamos a bailar a poner a un loco. ¡Bue! Y la guardia está alerta, la policía está cerca. Y la gente está despierta, la ciudad está alerta. Y no puedes entender la historia. Vamos a bailar a poner a un loco, pues. A volvernos locos porque sí. En el mercado se mira la pinta, las secretarias se mueren de risa. Vamos a bailar la moneda a un loco. ¡Bue! Está alerta, la policía está cerca. Los pajarillos siempre cantan. ¡Que los baños todos igual! Y la gente está despierta, la ciudad está alerta. Y no pueden entender la historia. Vamos a bailar la moneda un loco twist. Al ver el palacio no parece feliz. Pero no se pongan tristes, porque dentro de la juerga existe. Vamos a bailar la moneda un loco twist. Vamos a bailar la moneda un loco twist. Vamos a bailar la moneda un loco twist. Vamos a bailar la moneda un loco twist. Cuidaré. sientas miedo de la vida traicionera. Te daré las armas que te puedan proteger. Eres lo más lindo que me ha pasado en la vida. Y enfrenta los problemas, grita lo que piensas. Con el capítulo de Aldea Local del día de hoy, les recomiendo que vayan a buscar algo para tomar, bajen la luz y escuchen esta declaración de principios que nos trae el señor Pablo San Martín en su sección Memoria Local. Adelante, Pablo. Lo siento, pero como es el último programa, podemos terminar de sincerarnos, ¿les parece? En los viejos buenos tiempos, que para mí son los 90, cuando lo negro era negro y lo blanco era blanco, como la cara del feo Marilyn Manson. En los buenos viejos tiempos, cuando los rockeros eran rockeros y se emborrachaban y se peleaban y desafiaban a la noche en bares de mala muerte, rockeros que dejaban de lado sus estudios, abandonaban la casa de papito y mamita y se la jugaban enterita por esos sueños descabellados llamados rock and roll. Y por favor, no me vengan con que esta es una cuestión de género, porque también habían bandas de mujeres, mujeres bien rockeras. Algunas formaban bandas, otras eran público, otras organizaban recitales, eran managers y muchas otras cosas. Este no es un tema de género, creo que a lo más será algo generacional. Y aquí es donde empiezo a aparecer a mi padre. Y te digo que a veces, con excepciones, los tiempos pasados sí eran mejores. Y lo siento, pero creo que en los 90 las cosas eran mejores. Y tengo una pequeña teoría para probarlo. Es como cuando me hice adicto a las carreras de caballos. Al principio no sabía nada de estos equinos, y a veces ganaba y a veces perdía. Luego aprendí algunas cosas, lo necesario, lo justo, términos básicos, jinetes buenos, y comencé a ganar bastante. Finalmente aprendí demasiado. Mientras más sabían, eran más los elementos que llenaban mi cabeza, y en cada apuesta, el clima, qué comió el caballo, pista de tierra, de pasto, en fin, y comencé a perder, y afortunadamente dejé el vicio. La música, el rock, lo mismo. En los 80s y antes no se sabía mucho, sobre todo desde el punto de vista técnico. Entonces a veces salían discos buenos y otras veces discos malos. Luego, en los 90s, supimos lo suficiente en cuanto a tecnología, lo suficiente para no volvernos locos masterizando 2 meses un disco, lo suficiente para dejar volar la creatividad, lo suficiente para trabajar y sacar un buen disco trabajando un fin de semana de corrido. Hoy en día, a mi juicio, se sabe demasiado, mucho adorno, mucho cálculo, mucha parafernalia y menos música. ¿Que aquí voy con todo esto? Simplemente a comprobar mi tesis con el punk chileno. el maravilloso, potente y nunca igualado punk chileno de los 90. La justa medida en la ecuación, talento versus conocimientos. Te nombro algunos discos, Futuro Esplendor de los Miserables, Fiscales Ad Hoc, el primero de ellos. Tenemos Punk de los Pegotes, Flores Mascarlauchas de Chancho en Piedra, un disco que se abrió camino en medio de tocatas punk, para el que no lo sepa. El primer EP del grupo Pánico, qué sé yo, Bebés Paranoicos, y los ya nombrados en otras crónicas, los Morton, Entre Calles, los tremendos raperos de Panteras Negras, los Políticos Muertos, algunos de ellos que sin ser punk compartían la filosofía fundamental del hazlo tú mismo, la filosofía del hagámoslo ahora y planeémoslo en el camino, o si prefieres tirémosles para adelante y que los perros ladren. Ese es el verdadero espíritu del arte, creo yo, y del rock. Creo que en gran parte de esa manera de ver las cosas le debe mucho al viejo y querido punk. Como ya estoy más viejo, más anciano y un poco más liberado de lugares comunes, y hace rato que me di cuenta de que ser punk no es tener púas en la cabeza ni pelo verde, creo que es justo rendirle el justo tributo a ese gran estilo musical, ese estilo del que nunca voy a renegar y del que no me da vergüenza decir que aún me siento parte de él. Amo el punk porque es para cualquiera, porque no es necesario matarse en el conservatorio años para tocarlo. Amo el punk porque es una música que se mete en la realidad, que dice las cosas sin miedo y las dice fuerte, bien gritado, como es necesario en estos tiempos. Amé el punk de aquellos tiempos por el sentido de fraternidad que tenía, por la comunión que se da pocas veces en la vida, de saber que formas parte de algo, para decirlo en buen chileno, de algo bacán. Cuando sabías que todos los hombres y mujeres que estaban en el recital sentían más o menos como tú, sabías que había muchas más cosas que te unían a ellos que las que te separaban, y es una lástima, pero en este ítem, como sociedad, vamos para abajo, cada vez hay más cosas que nos separan. Amo el punk por su sabiduría, y no esa sabiduría con olor a naftalina de los planteles de estudio. Amo esa sabiduría beatnik que nos daba, ese saber de carretera, de mundo, de vida, que Fiscales Ad Hoc ejemplifica en la primera canción de su primer disco, cuando le cantaban a la naciente democracia y sus administradores políticos: la piedra suda en mis manos, si te descuidas te apedreamos. Y dicho por una de las bandas pioneras de este cuento, y una banda que además ha refrendado lo dicho con coherencia, con trabajo, con la creación de un sello alternativo que le dio cabida a otras bandas incluso. Eso mismito es ser punk para mí, es tomársela en serio sin parecerlo, es hacerse el que no sabes, pero sabes muy bien. Ser punk es ir temblando las cargas de demolición, es dejar de hacer Radio Caos por unos años para después lanzarse con Aldea Local. Ser punk es no venderse nunca. Los punk, los verdaderos punk, son la gente más consecuente que he conocido en la vida. Son un puñado, es cierto, pero cada uno de estos punks vale por 100 seguidores de Shakira, 200 de Madonna o 500 reguetoneros. Ya te dije, ser punk es poder decir en un comentario radial muchas cosas solemnes, para terminar diciendo lo mismo, tomándose una cerveza, sonriendo desdeñosamente. Un ñoño abrazo para todos ustedes, rockeros, rockeras. No me despido porque no creo en esas cosas. Les dejo esta tremenda declaración de principios de Los Miserables, del disco de 1995, Te Mataré con Amor. Falsos Héroes se llama esta joya, cuya letra la escribió un punk de esos de los que te acabo de hablar. ¿Recuerdas? Les habló para siempre Pablo San Martín. Adelante, Pamela y Claudio, que suenen las guitarras. We'll be right back. ardor de sus héroes patrios. Morir luchando por una bandera es ignorancia estúpida, es un suicidio a ciegas. O'Higgins era dictador, Arturo Blas cayó por error. Morir por el interés de los que dominan no es patriotismo. Quedamos todos emocionados con las palabras del señor Pablo San Martín respecto al rock y al punk hecho en Chile. Para seguir justamente con el señor Pablo San Martín, vamos a escuchar un tema de Asesinos de Guzmán, la banda que él lideró durante algún tiempo y todavía lidera, según hemos escuchado por ahí. Asesinos de Guzmán grabó un cover de La Polla Record para un disco tributo a justamente a esa banda, que fue editado el año 2006 en distintos países de Latinoamérica. Así es que escucharemos entonces de ADG o Asesinos de Guzmán la canción, su versión de Envidia Cochina de La Polla Records, en la voz de Pablo San Martín. Inédito en Chile. ¿Y viste que nunca dijimos que la letra del tema Los Miserables era de Claudio Gutiérrez? ¿Quién es ese? ¿Quién la ha ganado? Soy un hombre insatisfecho y la envidia me corroe. Si la ley es para todos y todos somos igual, y si todos somos libres para elegir ocupación, quiero vivir sin chambear y que lo pague el país, y quiero veranear en el Palacio Real. Seguir así no es para mí, condenar la corrupción sin pagar contribución. Quiero ejercer de cabrón y vestido de general, ver desfilar la juventud y hablar a la nación de nuestro Dios tan figurón. Quiero besar a los niños despreciando el consumismo. Quiero aprender a esquiar sin pisar un hospital. Pedir a la población más fe en el país. Jódete tú, yo vivo bien. Tapar a la verdad para evitar tanto dolor. quiero vivir sin chambear y que lo pague el país. Seguir así no es para mí y quiero veranear en el Palacio Real. Joder, yo quiero ser rey, quiero ser rey, quiero ser rey. Siguiendo con el último capítulo de Aldea Local y este especial de bandas punks, escucharemos a dos bandas antiguas, de vieja escuela. Primero escucharemos a Dada, con una grabación del año 1986, que suena como suenan la mayor parte de las grabaciones que uno puede conseguirse de ese año, Odio a los políticos. Y después de escuchar a Dada, escucharemos a CNI de Temuco con el tema CNI. Este cassette que sacó el grupo CNI fue grabado en Angol el año 1989. En Aldea Local, revisando distintos grupos y distintos momentos del punk chileno. Vamos ahora a escuchar tres temas que son versiones o tributos, de cierta manera, de canciones que son de otros estilos, en realidad, que no son punk. Vamos a escuchar primero a Mal Necesario, de Castro, con su propia versión del tema Los Momentos, de Los Blobs. Posteriormente escucharemos a Don Nadie, que es la banda punk de la cual viene Chinoy, ellos son de San Antonio, con su versión de Chico de mi Barrio, de la banda Tormenta. Y finalmente escucharemos a Cuba Libre de Ancud con su propia versión de Tengo, de Sandro. Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida, y a la aurora no es nada nuevo pa' tus ojos grandes y pa' tu frente. Al cielo y tus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos pa' tu mentira. Thank you. de mil matices que tengo para ti. Como ya hemos dicho a lo largo de este programa, esta es la última emisión de Aldea Local. Aldea Local fue un proyecto en el cual se intentó recoger parte de lo que en este momento es la producción de música chilena, no solamente a través de este programa de radio, sino además con una plataforma de multimedios, en realidad, a través de internet y distintos otros puntos de contacto. Y en esos puntos de contacto llegaron, dado que esta es la última emisión de Aldea Local, distintas saludos, reflexiones de diferentes personas que nos estuvieron acompañando a lo largo de los meses que duró este proyecto. Elizabeth Colley nos dice: amigos, que este no sea un final definitivo, sino el descanso necesario para seguir contribuyendo al quehacer cultural de este lado del mundo. Un fuerte abrazo desde Puerto Montt. Fran escribió: felicitaciones por el espacio, por el proyecto, por querer hacer algo nuevo. Ojalá que esto siga adelante. Feria nos envía un saludo muy afectuoso a todos quienes trabajan por Aldea Local, un muy bonito proyecto. El grupo Feria. Gustavo Lulo Arias: saludos a Aldea Local y a todos los que escuchan la música chilena de la calle a través de su frecuencia. Lulo Arias, Legua York. María Paz Alfaro, manager de Jirafa Ardiendo, nos escribe: saludos a Aldea Local, se les agradece el apoyo a la música independiente, son un verdadero aporte, mucho éxito y ojalá que regresen pronto al aire. Saludos. Desde Alerce la Otra Música nos escriben: muchas gracias por la difusión de nuestra música Aldea Local. Esperamos que este programa no sea la última vez que sepamos de ustedes. Un abrazo. Eventuales Transitorios nos escribe y nos dice: muchas gracias Claudio y Pamela por su propuesta, por darnos acceso y por dejarnos conocer a otros músicos. De verdad, felicitaciones por su trabajo, por su esmero y dedicación en cada capítulo. Cuestiones que se vieron reflejadas en la buena factura del programa. Eso nada más. Desde Conce, un fraternal saludo y ojalá la experiencia se repita. Eventuales Transitorios. Christian Norton: supongo que será el capítulo final de la primera temporada. Por lo menos deberán igualar lo hecho por la ya mítica Radio Caos. ¿Qué es eso? ¿Qué programa es ese? Mucha fuerza y de verdad gracias por la dedicación y las ganas de contribuir con la música nacional. Cristian Martínez: felicidades por esta primera temporada. Espero volver a escucharlos el próximo año, con la cabida que semana a semana le dan a las bandas chilenas. Realizan un gran trabajo. Un abrazo y mis mejores deseos para el año que viene. Leo Bitterdusk: gracias por todo. Se pasaron, cabros. Lo mejor para ustedes. Gerardo Figueroa: compañeros, un espacio que se cierra es la promesa cierta de otro que se abre, de otra manera, en otro formato, con otros colores. Que el amor por nuestra música los siga acompañando y que esta no sea sino la pausa necesaria para retomar con nuevos bríos el caminar. Abrazo. Luis Eduardo Muñoz Ortiz nos escribe: felicitaciones por el trabajo realizado y aguante para lo que venga. Desde ya nuestras puertas están abiertas para establecer nuevos proyectos. Luis Eduardo Muñoz, de Velvet Editores. Mañana te mandamos el currículum. Bueno, agradecemos a todas aquellas personas que se tomaron el tiempo de enviarnos sus palabras, su apoyo, que simplemente escucharon las distintas emisiones de Aldea Local. Siguiendo con este especial en el capítulo final de Aldea Local, vamos a escuchar a dos bandas femeninas. Así que tengo el placer de presentarlas. Una de ellas desarrolló su carrera durante los 90, es el grupo Venus. De ellas vamos a escuchar la canción El Coyote y el Correcaminos. Y posteriormente escucharemos a Lilith, banda que actualmente se encuentra a punto de lanzar su segundo disco, con el tema No lo acepto más. Yo te tenas el Para cerrar el último capítulo de Aldea Local, escucharemos a Fiscales Ad Hoc. Resistiré. Este fue el último capítulo de Aldea Local. Versión 1.5. Participaron Claudio Gutiérrez y Pamela Gaete. Hasta siempre. Radio Cabo, la voz de la esperanza o la voz de Alerta Disco. Muñe. Este es el último capítulo de Pro Tres Plagas y el primer capítulo de la historia de Chile que escribiremos ustedes y nosotros. Proyecto R se acaba, pero la resistencia sigue jamás. Rebeldes de la República, jóvenes de Chile, a rebelarse o envejecer. Estamos en Al Margen. Programa de la Federación de Estudiantes. Dos,